es pa' bobera. Dicen los pibes que ya llenea con este ritmo que es pa' poder. Dicen los pibes que ya llega con este ritmo que es pa' joder. A la chica le gusta porque quiere bailar, a los pibes le gusta porque quiere gozar. Es lo que te pone mi negrita a bailar, es lo que te pone mi negrita a gozar. Si tú quieres moverlo bien, bien, fuera tú te ves moviendo los pies. Si tú quieres moverlo bien, bien, fuera tú te ves bailando esta punta suela. Sonido que te mueve, sonido pa' gozar. Sonido boluchero, sonido original. Sonido que te mueve, sonido pa' gozar. Sonido boluchero, sonido original. Puro movimiento, mamita, puro movimiento. Sonido, sonido, original. Dicen los pibes que ya llega con este ritmo que es pa' joder. A la chica le gusta porque quiere meñar, a los pibes le gusta porque quiere gozar. Es lo que te pone mi negrita a bailar, es lo que te pone mi negrita a gozar. Si tú quieres moverlo bien, bien, fuera tú te ves moviendo los pies. Si tú quieres moverlo bien, bien, fuera tú te ves bailando esta punta suela. Sonido que te mueve, sonido pa' gozar. Sonido boluchero, sonido original. Sonido que te mueve, sonido pa' gozar. Sonido boluchero, sonido original. Puro movimiento, mamita.